canción tan solo quiere una respuesta. Me desespero, como quisiera vivir tranquilo la vida, pero como que no puedo. Hay algo que no entiendo, algo no estoy viendo, algo estoy sintiendo, algo me está yendo, algo me está sucediendo. ¿Qué pasa? Estoy en la nube y nada alcanza. Quiero aterrizar, estabilizar mi balanza. Me desespero, inexplicable, pero conlleva conmigo bastante tiempo y ya no puedo. Siento atrapado, completamente atado, amarrado por todos lados. No comprendo, la verdad que no comprendo. Soportar estos momentos, he vivido en un infierno. Me resigno a transar todos los días con esto. Demasiado molesto, ¿qué hacerles al respecto? Es que yo no veo, no veo, veo todo por el suelo. Veo todo lo que nunca quise ver. Yo creo que la paciencia se acaba. Solo la esperanza dicta lo que me vendrá mañana. Solo aguanto por lo mío y por un mejor futuro. Todo seguro, derribando duros muros. Derribando duros muros. En lo que quiero, me desespero, inexplicable, pero siento que no puedo, que me traga el suelo.